amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Yo sé que tú a mí no me quieres, eso es lo que más me hiere. Hoy tengo la camisa negra y una espera que me duele. Tal parece que solo me quedé y procura, maldita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, de que el día te encontré por beber del veneno. Negra, uno de los temas solicitados por todos ustedes, y ya nos están acompañando por ahí divirtiéndose. Vamos a seguir avanzando con más música en esta supernoche. Los Rayos del Sol de Johnny Enríquez para toda mi gente bailadora. Vamos a seguir avanzando.